señorita, ¿quiere bailar esta pieza conmigo? Sí, pero no me aprietes tanto, mejor bailemos. Un chamaco me dijo que sufría de soledad. Yo que conozco el remedio, le ofrecí mi talismán. Me dijo cómo se baila con mucha preocupación. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Me sube y me baja y me vuelve a subir. ¡Ay! Que me sube y me baja. Me sube y me baja y me vuelve a subir. ¡Ay! Que me sube y me baja. Sube, sube, sube, que sube. Una bolita que me sube y me baja.